there's no heaven. It's easy if you try. Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a este programa Desde la Raíz. Espero que hayan escuchado la introducción, que es con este tema hermosísimo de John Lennon, Imagina. Y bueno, nada más, se me volvió a caer la radio, ¿no? Pero bueno, ya se me hizo callo. Así que un saludo a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Estoy ya aquí en línea con mi cotitular desde Argentina y le doy la más cordial bienvenida. Albert, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, Patrick, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, un saludo a todos. Habla un poquito más fuerte, Albert. A ver ahora, ¿cómo nos escuchamos? Un poquitito, a ver, ya, ¿listo? Ya estamos bien. Ya estamos bien. Un saludo a todos, muy buenas noches a toda la banda que nos está escuchando. Pues, Albert, antes de entrar al tema de la partidocracia, las últimas declaraciones, lo que ha venido ocurriendo con el movimiento estudiantil en México, que verdaderamente el tema de los normalistas, qué cosa, ha generado una reacción como yo creo que no se la esperaba nadie, empezando por la mafia de Los Pinos. Está el movimiento cada vez más amplio, está la indignación, crece, o sea, es decir, no aminora la indignación, y ya se está planteando la renuncia de Peña Nieto. Y bueno, si se pide la renuncia de Peña Nieto, estamos hablando de todo el gabinete, Se está hablando de todo el gabinete, Albert. Claro. Pues sí, lamentablemente, en el sistema en el que nos estamos manejando y de la forma en que está estructurado el poder en México, pues sí, se va Peña Nieto, se va todo el gabinete, pero pues ese no es el problema. A mí el problema, lo que más me asusta, es quién viene, quién van a poner, ¿no? Exactamente. Viene, o sea, quien sustituya viene exactamente del mismo fango, del mismo charco del lodo putrefacto, ¿no? Sí. Ese va a ser el problema. Si no basta, yo creo que aquí, si es el comienzo, ¿no? Sí, que renuncie Peña, pues está bien, que renuncie, que se vaya, y que con él se lleve todo el gabinete, fantástico. El pequeño gran problema es quién va a poner, quién nos ponen después, ¿no? Sí. Me imagino que obviamente la Constitución establece los procedimientos a seguir en caso de renuncia del actual. Están los procedimientos hechos, pero evidentemente no va a suceder que venga alguien de la izquierda a ocupar ese lugar, ¿no? No está establecido por ley que venga la segunda minoría en la elección presidencial, ¿o no? Claro, claro. Entonces, eso debería, si fuese eso, pues, entonces sí, bienvenido sea, porque la segunda minoría fue Andrés Manuel. O la primer minoría, perdón. La primer minoría. La primer minoría, pues fue Andrés Manuel, pues sería fantástico, pero no es así. Entonces, van a poner un sustituto que quizá convoque elección. Y ya sabemos qué va a suceder en una elección. Entonces, realmente el que se vayan no nos soluciona el problema. No, en realidad tienes toda la razón. Se necesita un cambio de fondo, un cambio de estructura, de paradigma. No es nada más el cambio de monigotes, porque el sistema sigue siendo el mismo. Es decir, es un inicio, es un comienzo. Es decir, se sienta un precedente. ¿No? Yo creo que como precedente vale, y vale muchísimo. Sí. Porque si ya pudiste lograr algo que parecía imposible, que es hacer que renuncien los que ahorita están dando la cara, el siguiente paso puede ser tan importante. O sea, como sociedad, como movimientos políticos, esto podría ser un envío anímico muy importante. Si pudimos quitar a los que están ahorita poniendo la cara, sí, y si nos esforzamos un poquito más, y si nos unimos un poquito más, podemos hacer otras cosas más de trascendencia, y le podemos pegar al sistema. Así pero, es, o sea, sí, como precedente sí sería importantísimo, ¿no? Yo creo que ese sería el valor más importante y real de que eso llegase a suceder. Así es. Entonces, bueno, esto lo quiero ligar, lo que está ocurriendo en México, porque México es una nación clave para el cartel financiero internacional, por eso no lo sueltan tan fácil. Lo quiero poner en el contexto de lo que acaba de ocurrir en América del Sur. Es decir, ganó con todas sus bemoles y sus arroces, sus negritos en el arroz, etcétera, etcétera. De todas maneras, ganó la izquierda, tanto en Brasil con Dilma Rousseff, porque hubiera sido verdaderamente catastrófico que hubiese ganado este señor Neves, ¿no? Aécio Neves, imagínate, un tipo de derecha, pero indiscutible, ¿no? Y por otro lado, pues ganó el Frente Amplio en Uruguay. Te digo, tiene sus bemoles, porque hay mucho que señalarle a la gestión del presidente Mujica. Es cierto que es un hombre austero, que pone un ejemplo, pues un ejemplo luminoso en cuanto a la forma como no se ha enriquecido. Es decir, como no ha lucrado ni ha hecho dispendio de los dineros públicos. Eso es absolutamente admirable, y sobre todo si lo comparamos con la runfla de ampones que aquí en México se han malgastado, es decir, han robado el dinero público para vivir como príncipes, ¿no? Y teniendo al más del 50% de la población en pobreza. Entonces, sí, por ese lado es admirable, eso es indiscutible. El estilo de vida, la forma como vive José Mujica, es admirable y emulable en todos lados, ¿no? Entonces, dice mucho que en Sudamérica sobre todo en un país tan tan importante económicamente hablando a nivel mundial como es Brasil, ¿no? Brasil tiene un peso enorme. Y bueno, la, según las últimas declaraciones de Dilma Rousseff, ella se ha comprometido a mejorar sustancialmente, a atender las demandas de todos aquellos que se manifestaron el año pasado, ¿no? Pero de todas maneras, la población brasileña pues la ratificó con todo y todas las críticas y marchas y todo lo que ocurrió. De todas maneras, es indiscutible que en Sudamérica se está perfilando para ser un continente inclinado a la izquierda, y eso es algo muy, muy prometedor. Es algo que nos da esperanza de que también esa corriente alcance a México, ¿no? Pareciera ser un sector emancipado, ¿no? Sí. Si quitas algunos ejemplos, yo lo veo un poco dividido. Yo quitaría, por ejemplo, ahorita de esta Chile. El panorama a Chile. Claro. Quitaría a Colombia. Claro, claro. Quitaría Perú. Perú. En este momento a Paraguay también. Ah, sí, sí, sí, Paraguay, sí, Paraguay se fue. Sí. Y si me permites, por cómo se está perfilando ahorita, Uruguay también lo quitaría. Y déjame decirte por qué. Sí. Porque Pepe Mujica va de salida. Pepe Mujica establece, como bien dices, es un paradigma de lo que debería de ser un estadista. Sí. Un hombre dedicado, comprometido, y que de alguna manera está en un punto de su vida en el que él tiene lo suficiente para vivir, no necesita más. Y en ese punto de la austeridad, pues yo sí haría una analogía con Andrés Manuel. Sí. Andrés Manuel López Obrador, pues están en ese punto, ¿no? Sí. Yo creo que Andrés Manuel también sería un hombre que no utiliza el poder para enriquecerse. Eso nos ha quedado claro a todos en todos estos años. Sí. El problema en Uruguay es qué es lo que viene. La opción que viene, que ya es un expresidente, ahorita se me acaba de ir el nombre, pero ya fue presidente. Y yo platicaba con un uruguayo que me decía que esta persona viene de una familia empoderada en el Uruguay. Son gente acostumbrada a estar en el poder. Y el Uruguay, una característica que tenía era que por ser muy pocos pobladores, muy pocos habitantes, no rebasa los 3 millones, 4 millones creo. Sí. El poder por muchos años se dividió entre familias, fue muy sectorizado eso. El Partido Colorado, el Partido Blanco. Y el candidato que viene, que viene en la segunda vuelta y que pareciera ser que va a ganar y que fue el expresidente, viene de una de esas familias. Cuando estuvo ahí, estuvo muy cercano a Washington, fue muy cercano a Bush. Él le propuso un tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Uruguay, totalmente a contramano de los compromisos que había hecho con Mercosur. Está en todo su derecho, ¿no? Pues, sí. Finalmente las políticas bilaterales del Uruguay, pues es algo que solo corresponde ver al Uruguay, pero sí nos dan indicativos de que no necesariamente está dentro de la idea de lo que es el ALBA, la CELAC. Así no. Que a mí me preocupa en ese sentido, pero no hay otra opción tampoco, porque lo que viene pues es peor, es más a la derecha todavía. Así que vamos a ver hasta qué punto se puede Uruguay continuar con las políticas y la línea política que venía estableciendo Pepe Mujica. Sí es cierto, este señor Tabaré Vázquez es digamos un poquito más pragmático, ¿no? Más inclinado a lo que convenga, pero sin apegarse a lo que es la ideología de por ejemplo de un Pepe Mujica, ¿no? Que independientemente de los errores que haya cometido, porque pues como un ser humano pues ha cometido errores, y de todas maneras no Tabaré Vázquez pues no es Pepe Mujica, para acabar pronto, ¿no? Exacto, sí, exacto. Se es es más o menos, como ya lo hemos visto, más o menos medio socialdemócrata. Uh-huh. Así que es de los que creen en la mano invisible del mercado y cree que se puede darle un rostro humano al capitalismo. Ese es el gran problema que yo tengo, por lo menos con Tabaré Vázquez. Tú y muchos críticos también, el compañero Carlos Aznárez, pues imagínate, ¿no? Es muy crítico en ese sentido. Incluso es crítico del propio Mújica, pero definitivamente a Mújica lo que pone aparte, lo que lo coloca en otra canasta es esa decencia que ha tenido para vivir toda su vida, ¿no? Que no la predica con el ejemplo. Él predica con el ejemplo. En un político. Pues es único, ¿no? Bueno, es cierto que los políticos, por ejemplo, en Dinamarca, en esos países de por allá, andan en bicicleta y no andan así con esa cohorte de lambiscones, no, para nada, ¿no? Tienen una manera de vivir también decente, es decir, no malgastan el presupuesto como lo hacen aquí estos zampones, ¿no? Pero el caso de Pepe Mújica es verdaderamente, es paradigmático. Yo diría que es, a nivel mundial, puedo estar equivocada, no conozco otros casos de mandatarios que vivan con ese nivel de austeridad, ¿no? Yo tampoco, pero dentro del contexto latinoamericano, del contexto del político latinoamericano, sí, definitivamente es totalmente paradigmático. Sí, así es. Bueno, pues, qué bueno, de todas maneras, qué bueno que no ganó la derecha. Qué bueno que no ganó la derecha, o sea, de los males, el menor, ¿no? Sí, sin duda. Aquí muchos podrán decir, si ganara Andrés Manuel, ay, que no es de izquierda. Bueno, puede que no sea socialista, puede que no sea un Hugo Chávez, ¿no? Puede que no sea un Fidel Castro o un, claro, Evo Morales, por favor. Evo, que lo ha dicho, Evo Morales es auténticamente socialista, ¿no? Sí. Y lo dice a todas voces, o sea, lo presume como lo presumía Chávez y como lo sigue presumiendo Maduro. Ellos van al socialismo, y últimamente también, hablando de socialismo, lo ha dicho el propio Correa, que es curioso por su formación, ¿no? Porque Correa pues no es ni marxista, leninista, ni nada por el estilo. Entonces, si llegara Andrés Manuel, cosa que dudo mucho, porque repito, con México están siendo sumamente cuidadosos, a México no lo van a soltar tan fácil. Es un país clave por su posicionamiento geográfico, por muchas razones. México es un país clave para el imperio. Entonces, pero soñando un poquito, guajiramente, soñando que verdaderamente llegara López Obrador, dirían lo mismo que han dicho de Dilma o del propio José Mújica. No, es que no, o sea, no es socialista, no es de izquierda, bla, bla, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que Andrés Manuel no es neoliberal ni tampoco es de derecha. Eso a mí me queda clarísimo, ¿no? Es sí. Antineoliberal, pues. Sí, sí, sí, yo coincido contigo. Probablemente él no tenga la línea de izquierda que a mí me encantaría. Y a mí. Pero creo que de todo lo que tenemos hoy en el espectro político en México, la implementación de ciertas ideas que tiene Andrés Manuel en el gobierno, yo creo que sería muy muy interesante, sería muy bueno, ya sería una gran ganancia. Sí, claro. Sobre todo el control del dinero público. Yo creo que hoy en día en México, algo hace falta, o sea, o si algo nos está pudriendo verdaderamente institucionalmente, pues es la corrupción. Entonces, en ese punto, lo que Andrés Manuel ofrece, ya probado, sí. Esto no es especulativo, es probado, porque fue lo hizo en el gobierno del Distrito Federal. A mí me consta, porque mucha gente, amigos míos que trabajaron en el gobierno con Andrés Manuel, me decían eso. ¿Sabes qué? Cuate, cuida la plata cuando tienes idea. A mí me consta también. Sí, a mí me tocó vivir en el DF cuando Andrés Manuel fue el jefe de gobierno, y mis respetos. Sí, sí, acostumbrados todos a tener en el gobierno asesores, gastos para teléfono, autos, todo, se cortó todo, todo se cortó. Uno de mis amigos estaba encargado ahí en algún sector de los autos y la compra de combustible, y dice, para lo mínimo, hay plata para lo mínimo, y tiene que ser algo excesivamente importante como para autorizar la salida de un auto. Si no, no se autoriza. Por otra parte, pues el combate a la corrupción, ¿no? Sí. Cuando quisieron los panistas, y por medio de Carlos Salinas, aventar aquel rollo de los videos con Bejarano y todo eso. Bueno, Bejarano estuvo en la prisión. Sí. Ponce estuvo en la prisión. Sí. Cosa que ni el PRI ni el PAN pueden presumir de eso. Cuando se estallaron los escándalos de corrupción en el panismo, por ejemplo, el de la señora Teresa Aranda, me parece, se llamaba... Sí, con el Fonden, ¿te acuerdas? Exacto. ¿Qué pasó con la señora? ¿Dónde terminó? ¿Tú te acuerdas? No me acuerdo. Lo que me acuerdo es que no le pasó absolutamente nada. Me parece a mí, y habría que verificar, porque creo que terminó en una senaduría. O como candidata, por lo menos, a senador. La señora encargada de la Lotería Nacional, igual. Ah, claro. Igual, cuando estuvo extrayendo fondos para la fundación de Martita la Piadosa, pues fue, sí, renunció, pero ¿dónde quedó? Pues no hubo nada. O sea, el PAN y el solapar, todo ese tipo de trapacerías. Y Andrés Manuel no. O sea, podrán ser compañeros, nos dieron el triunfo los compañeros de Bejarano, pero la cagaste, flaco, vas al tambo, mano. Sí. Y Ponce, bueno, pues era ahí el jefe de las finanzas. A ver, maestro, pues también vas al tambo, ¿no? Sí. O sea, tenemos ya probado el hecho, dos cosas importantes. Primero, que Andrés Manuel no toleraría la corrupción, difícil a nivel nacional, pero ya sería algo muy importante. Y segundo, un escrupuloso cuidado del dinero público, ¿no? Claro que sí. Que en las actuales condiciones del país es fundamental. Yo creo que sería fundamental para una refundación del país, un comienzo de esa naturaleza. Sí, fíjate que en un artículo que acabo de escribir ahorita y que quiero compartir, estoy mencionando eso. Es decir, nos queda claro que Andrés Manuel se cuece aparte en cuanto a la forma frugal, a la forma modesta con la que se conduce y al manejo escrupuloso del dinero público. Eso nos queda clarísimo. Aquí lo que yo estoy diciendo en el escrito es que no basta la voluntad moralizadora del líder para evitar que en Morena se dé la rebatinga por los dineros y por los puestos de elección popular. Quisiéramos que su ejemplo, admirable ejemplo, fuera suficiente, porque aquí hasta la frase se predica con el ejemplo, o el ejemplo es lo más contundente. Está bien, es una frase muy cierta, pero parece que no hace mella en la bola de vividores que se han acercado a Morena y que están ahorita tratando de agarrar un puesto público, ¿no? Entonces, no es que sea yo pesimista, más bien soy realista. El ejemplo de López Obrador debería ser suficiente para que aquellos que están dentro de Morena contendiendo por un puesto de elección popular tomaran ese ejemplo y se lo emularan. Pero no está ocurriendo así. Entonces, ¿qué hacemos en eso? ¿Sabes qué sucede? ¿Qué es lo que, como yo lo veo? Que la estructura está armada para fomentar la corrupción. Está armada para que sea muy difícil sustraerte a la corrupción. Y eso hace más admirable todavía el ejemplo de Andrés Manuel, porque está rodeado de un entorno eminentemente corruptor y él se sustrajo, ¿sí? Y eso es impresionante, pero con todo lo impresionante que es, no ha sido suficiente, Albert. No. Es muy preocupante eso. No, yo te voy a poner dos ejemplos y este y de ahí vemos. Mira, cuando el último regente de la ciudad era este señor Óscar Espinosa Villarreal, sí. ¿Qué puede ser, no? Sí. Hubo un escándalo impresionante por la cantidad de dinero que el señor ganaba mensualmente, ¿no? Estaba arriba de los 150 mil pesos en aquel entonces, si no mal recuerdo. Yo me acuerdo que cuando el PRD gana el gobierno del Distrito Federal, el ingeniero Cárdenas lo primero que hizo fue decir, a ver, ¿cuánto se le está asignando al jefe de gobierno? 150 mil. Y el ingeniero Cárdenas lo primero que hizo fue decir, no, vamos a bajarlo. Él se asignó 90 mil pesos mensuales. Sí. Sin bonos. Sí. 3 años después gana Andrés Manuel y dice, a ver, ¿cuánto es? Ah, chinga, no, 90 mil, sigue siendo elevado. Él se bajó a 60 mil. Sí. Sin bonos. Sí. ¿No? O sea, tenemos 2 ejemplos de pulcritud en ese sentido. Han denostado mucho al ingeniero Cárdenas, pero para a mí en ese momento, cuando llega la jefatura, ese pequeño detalle de decir, no, 150 mil es mucho, compas, hay que bajarlo a 90. Fenómeno. Para mí dice mucho del ingeniero Cárdenas. Y lo que hizo Andrés Manuel después, pues también. Pero ellos dos son elementos únicos. Si tú puedes ver, obviamente que la rebatinga va a venir, porque en algún momento Andrés Manuel dijo, en Morena nadie va a ganar dinero. Mm. Ni encargos, en partidistas, ni nada. Pues está bien. El pequeño problema es que Morena como partido político va a meter gente a cargos públicos y claro, ahí no tiene manera de meter las manos, o sea, los que vayan a diputados locales, nacionales, de Senado, presidencias municipales, pues está asignado por ley. ¿Quién no va a querer estar en esa rebatinga? Está bien, a mí Morena no me va a dejar, no quiero que Morena me dé, quiero que me ponga donde hay. Esa es la gran cuestión, ¿sí? Ahí sale del control del partido, del que tú quieras. Entonces, ¿sí? La rebatinga no es por los dineros de Morena. La rebatinga es para que Morena los ponga donde va a haber. Y ahí, pues, el mínimo es, no sé, un diputado local que estará ganando, ¿qué? ¿100 mil pesos? ¿Te gusta por mes? Claro, es porque ya está instaurado así, Morena no lo puede cambiar. Exacto. Entonces, probablemente Morena no comete el mismo error que se cometió en el PRD, que a todos sus burócratas de partido, desde presidente, secretario y todos los del comité ejecutivo, pues ganaban fortunas. Yo me acuerdo que en el PRD todos querían tener un carguito dentro del partido porque todos ganaban una cantidad de dinero impresionante. Sí. Se recontraburguesó el partido. Tal vez Morena hoy no lo haga, está bien, aunque yo soy de la idea que sí le deben de pagar a la gente. Eso es definitivo. Claro, pero no los dinerales que están instituidos, exacto, Albert. Exacto, sí, definitivo. Pero nadie, si eso sucede, y no vas a tener mucha gente que quiera estar en la estructura partidista trabajando, pero sí los vas a tener peleándose por un puesto de elección, por una candidatura, y se van a pelear hasta más no poder. ¿Por qué? Porque les va a permitir llegar a donde sí hay. Ese es el gran problema. Y en Morena, y sí, probablemente Andrés Manuel sea un inmaculado y la gente en el Comité Ejecutivo Nacional sean unos inmaculados, sí, pero de ahí para abajo, ¿cómo? No hay filtros, no puedes poner filtros. No, y exactamente, no solamente, yo no creo que todos los del Comité Ejecutivo sean inmaculados, o sea, no lo creo. No podría meter la mano por ninguno, tampoco estoy diciendo que sean deshonestos, no estoy diciendo nada. Yo estoy diciendo, lo que a mí me consta es que Andrés Manuel sí es pulcro en el manejo del dinero público. Por los demás no sé, porque no hay, conozco su gestión, ¿no? Sí. Yo sé. Yo sé. Por ejemplo, está ahí en lo que era antes garantía, o el equivalente a garantías y vigilancia, que está en manos de Héctor Díaz Polanco. Ah, bueno, sí, es un hombre muy honesto, ¿no? Probo, ¿no? Claro. Sí. Y debe haber otros más, ¿no? Digamos, en general, podría decirse así, por convicción, que sean pulcros y honestos, o por compromiso con el gran líder que los puso ahí, ¿no? Se cuidarían también en algún punto. Pero abajo la estructura, que seamos honestos, Andrés Manuel no la puede vigilar. Claro que no. Además, estás hablando de estructuras en 32 estados. Exactamente. No estás hablando de la cuestión de la cúpula, donde está Díaz Polanco, Andrés Manuel, Martí Batres, para abajo. De los estatales para abajo, mi patri. Eso es un desastre. Está difícil ahí, sí, está difícil. Está muy complicado, por mucho que la cabeza sea súper honesta, y no puedes controlar lo que hacen abajo, sumando los hierros de la dirigencia, no puedes. O sea, están hablando del tipo este masón ahí en Guerrero. Y sí, imagínate. Bueno, es un candidato único, sí. Está bien, ¿quién palomeó ese candidato único en Guerrero? Y tiene que venir de la cabeza, de la dirigencia nacional. Obviamente esa sí hay una responsabilidad, Andrés Manuel, porque un candidato a gobernador, ni modo que esa decisión no pase por sus manos. Pero claro que sí. Ahí sí, o sea, lo quieren vincular con el alcalde de Iguala. No, ahí sí yo no estoy de acuerdo. Pero el que Morena no tenga un candidato y ese tipo sea el candidato, ahí sí hay una responsabilidad de la dirigencia. Y a mí no me van a decir que Andrés Manuel no mete las manos en las decisiones del Comité Ejecutivo Nacional. Las mete y todas completitas, ¿no? Completitas. Entonces, pues. ahí para los defensores a ultranza de Andrés Manuel, bueno, está bien que defiendan de cierto tipo de cosas, pero también hay que ver que a partir de hoy lo que haga Morena, si él, como bien dijo el bot, es responsabilidad del líder. Ojo con eso, ¿no? Pero claro que sí. Entonces hay mucho que trabajar en los estatales. Debería haber filtros, debería de haber algún mecanismo que pudiese maniatar a los presidentes estatales de Morena y de ahí para abajo, pero es muy complicado, es muy difícil porque tendríamos un partido sin dirigencia, sin gente, porque es muy difícil que el espíritu de trabajo sin afán de lucro. Es muy difícil encontrar gente con ese espíritu de trabajo sin afán de lucro. Muy, muy difícil. Así es. Ya antes de que el IFEINE aprobara a Morena como partido político, le diera el registro, ya había rebatinga. Imagínate, ¿no? Entonces, aquí en Baja California se vio este fenómeno que se repite en otros lados. Es decir, estaba el coordinador estatal, este señor José Luis Pérez Canchola. Cometió una serie de errores garrafales que generaron muchos problemas en Morena aquí en Baja California. Divisiones, él cometió muchos errores. Bueno, después de muchas quejas, porque hubo gente que se fue a ver a López Obrador a la Ciudad de México a decirle que no estaban de acuerdo con el manejo que le estaba dando Pérez Canchola, que era pésimo, muy malo, Pero entonces le dejan la coordinación estatal a uno que de plano ni siquiera ideología tiene. Y esa fue una decisión pragmática de López Obrador. Y ahí es donde te dices, no es así la cosa. O sea, tanta pobreza ideológica hay en Morena que no tienen otro candidato mejor que ese para fungir como coordinador estatal. ¿O será porque es dueño de una radiodifusora? Entonces, ahí esas son las cosas que te ponen a pensar y que son criticables, son señalables, ¿no? Sí, en este momento Morena no es el mejor ejemplo de democracia partidista. No. ¿No? El pleito casado que ya se traen Andrés Manuel y Julio Hernández, pues vino precisamente por eso, por un cuestionamiento sobre la elección a candidato en el Estado de México. O sea, y la pregunta de Julio Hernández fue válida, ¿no? Sí. Bueno, ¿dónde están los procesos internos para la elección de los candidatos, no? ¿Cuántos candidatos hubo? ¿Entre cuántos la militancia tuvo la posibilidad de elegir? No existieron. ¿Quién los eligió entonces, no? Andrés Manuel dijo, sí, pues es que ahí están las metodologías dentro del partido para la elección de los candidatos. ¿Cuáles son? Bueno, ahí lea los estatutos, pues está bien, pero pues de afuera, si yo no tengo ganas de leer los estatutos, lo primero que yo pienso es que debe haber una interna, ¿no? Sí. Mínimo, abierta. Pues, o sea, más democracia que esa no creo que pueda haber. Y si de Morena se dice un partido democrático, y por lo menos tiene que haber otro candidato en disputa, ¿no? Pero un candidato único sin elección, ahí un proceso democrático no podemos hablar. Se puede decir que es legal dentro de la legalidad del partido, probablemente, pero entonces el partido a sí mismo se pone una mordaza para hablar de democracia externamente. Así es. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa y de regreso te voy a platicar lo que platiqué yo con el Fisgón? Porque hablábamos justamente de esto, de la falta de democracia en la elección de candidatos dentro de Morena. Buenísimo. Vámonos a la pausa y regresamos. Bueno, escuchamos a los Beatles y luego otra porción de los Beatles, y como no tengo audio, pues no me doy cuenta, una disculpa por estas fallas técnicas, espero que pronto las podamos corregir. Bueno, Albert, te decía que por cierto, quiero aprovechar para mandar un abrazo tototote a Tiger, a Cuautli y al compañito Maussan. Qué gusto me da de verlos en el chat. Sí, decía que estuvo aquí el Fisgón para presentar su libro La raíz nazi del PAN, que por cierto, déjenme decirles que auspiciado por el FEMCAI, por supuesto. Es decir, el FEMCAI auspició la presentación del libro del Fisgón aquí en Tijuana. Así que, bueno, nos fuimos a comer por ahí y obviamente, por ser tan cercano a Morena, pues no me pude resistir y plantearle esto que estamos hablando. ¿Sabes qué? Estamos esperando, para empezar, que más tarde que rápido, digo más rápido que tarde, se deslinde de Lázaro Mazón. Porque yo no puedo creer que tú apoyes a una persona para lo que sea si desconoces su trayectoria? Nada más así de simple la pongo, ¿no? Y me dijo, no, yo también estoy esperando que se deslinde, ¿no? Y muchos de nosotros estamos esperando que se deslinde. Entonces, bueno, la otra cuestión que le planteé, ¿sabes qué? La forma como han estado eligiendo a ciertos candidatos no es democrática ni se apega a los principios en los que se finca Morena. Me dice, oye, es que hay veces no puede ser tan democrático porque si no lo hacen así, se corre el riesgo de que el PRI meta las manos en la designación de candidatos. A mí, pues, me pareció que tenía cierta medida de razón. Es decir, pues sí, es un argumento válido, ¿no? No sé qué pienses tú. Es decir, dicen que si no se cuidan, cualquiera se puede colar, que sea un priista disfrazado de Moreno, ¿verdad? Y que sea de esa forma como el PRI designe a los que van a los candidatos. Y bueno, es un riesgo, claro, ¿no? Sí, no. Sí, dado la estructura de Morena, que está impregnada de muchos de ellos. Sí. Pero una cosa es que hablemos de la cuestión de gente que entra en los municipales, en los comités de base, todo, que es difícil tener filtros. Pero cuando estás hablando de un candidato a gobernador, sí, me parece que ahí ya no entra tanto. O sea, cuando tú como partido político eliges a un sujeto, pues no lo eliges por simplemente por su linda cara, ¿no? Tiene que haber ciertos parámetros para elegirlo. O sea, tú como estructura partidista, pues tienes que conocer bien al sujeto al que vas a elegir. Cosa que ya vimos no hacen, porque llevar un candidato como Ángel Aguirre, no, eso es pragmatismo puro. Y que no me vengan a deslindar a Andrés Manuel de eso, porque ese tipo de política las implementó él en el PRD. Claro. Yo voy a poner el dedo siempre en Salazar Mendiguchía. Y en Juan Sabines, y en Ceferino Torreblanca. Y en Ceferín, todos ellos son, sí, son pequeños Frankensteins del doctor López Obrador. Sí, claro. A mí que no me vengan a decir, pues muchos de ellos llegaron en la gestión de él como presidente del partido, por lo menos Salazar Mendiguchi. Así que, y otros más que tal vez no pasó a mayores, pero tampoco fueron la mejor elección, como por ejemplo el gobernador de Nayarit, recuerdo, el señor Echeverría. Sí. Que al final se la dio al PAN, pero la idea de ir en una candidatura conjunta con el panismo vino de la presidencia de Andrés Manuel. O sea, no nos vengan a decir que no. Ahora, tú tienes un candidato. Lo menos que puedes hacer como partido es investigarlo hasta el número de serie que tú trajo al nacer. Por supuesto. ¿Crees? O sea, pues estamos hablando de una persona. ¿Tú crees que una estructura partidista no puede averiguar todo lo relacionado al sujeto? O sea, la excusa de que, bueno, pues se nos puede colar un priista. A ese nivel, Patrick, a ese nivel, estamos hablando ya del nivel más alto de política, se conocen todos, ¿no? Ya todos nos conocemos, ya sabemos quién es priista y quién es no. ¿No crees que Morena puede elegir a alguien que no tenga un currículum político ligado al PRI, al PAN? O sea, realmente a mí alguien me puede decir que Morena no tiene una persona limpia en ese sentido para postular la candidato en el estado de Guerrero, sobre todo. Sí, sobre todo por lo delicado de la situación, pues. No necesitas poner a la persona más más popular, porque pues, finalmente se basan en eso, que sea una persona conocida para que traiga votos. Bueno, pues en eso Entonces, o sea, también hay que ver los criterios del partido para elegir un candidato, pero en Guerrero se tiene cualquier cantidad de personas idóneas para mandarlo a ser un candidato. ¿Sí? Si se trata de funciones de gobierno, también tienes la estructura para ponerle los asesores adecuados cuando ya sea gobernador. Pero además, ¿no? Dime una cosa que yo sigo sin entender. ¿Qué popular puede ser ahorita Lázaro Mazón? Nomás quiero que me digas. ¿Dónde está la conveniencia de mantenerlo? Pues, que alguien me explique. ¿Cuáles son las ligas de este sujeto con las dirigencias, en la dirigencia estatal de Morena, no? Habría que preguntarse. Pues sí, o sea, está demostrado que el hombre es cercano a José Luis Abarca. Eso ya no lo pueden borrar. Ya está demostrado. Entonces, ¿por qué lo siguen manteniendo como candidato? ¿Por qué en el Zócalo no hubo un deslinde de Lázaro Mazón? Nada más dijo López Obrador, yo no conozco a José Luis Abarca. Es posible que no lo conozca. Yo le creo, yo le creo. Sí, pero no estamos hablando de José Luis Abarca. Estamos hablando de Lázaro Mazón, cercano a José Luis Abarca. Lo apoyó para llegar a la alcaldía de Iguala. De eso estamos hablando. Sí, es exacto. Estamos hablando del que pretenden sea su candidato. Es su, ¿no?, candidato. Es, ¿entonces?, el candidato. Entonces, claro. O sea, aquí es lo que está haciendo la dirigencia de Morena en ese sentido. Que dicen, bueno, pues, aunque, pues por lo menos para taparle el ojo al macho, pues vamos a cambiar de candidato, ¿no? Pero por supuesto que sí. Y entonces ahí el argumento del Fisgón, pues tampoco tiene mucho sustento. Está bien, pues no, ahorita no estamos actuando democráticamente, pues estamos actuando dedazo. O sea, que no me digan entonces que en Morena no hay dedazo, sí hay dedazo. Y ahí hubo un argumento, pues para que no se nos cuele un priista. No sé si sea válido el argumento, pero ahora ya estamos viendo que hubo un dedazo, que se supone que no era un priista y que de todas maneras pues nos está saliendo un pájaro de cuenta. Bueno, pues entonces los procesos en ese sentido que hoy está utilizando Morena pues tampoco son una garantía. No, y he ahí la preocupación que estoy expresando en el escrito. Por supuesto que no lo voy a leer porque es muy largo y ahorita ya estamos a punto de terminar, pero ya lo leeré el próximo lunes, ¿no? El asunto aquí es que hay una atención muy marcada sobre Morena por razones más que obvias. Hay una atención de la sociedad que tiene expectativas positivas de Morena y estamos esperando a ver cómo se sigue comportando Morena y su dirigencia. Estamos muy atentos por razones más que obvias. Yo, por supuesto, no me desvelo para ver lo que va a pasar con el peso, con el humanista. Pues son, imagínate tú, son unos remedos, ¿no? Unas burla, ¿no? Una burla. El partido Encuentro Social, pues imagínate, nada más les falta la sotana, ¿no? Nada más les falta la sotana. Y el otro, el humanista, entre comillas, pues es una mezcla extraña ahí entre un dirigente sindical de izquierda que de repente, pues, no sé qué le pasó, e hizo una liga muy extraña con otro dirigente de la socialdemocracia cristiana, una cosa así rara, ¿no?, cercano al panismo. Y por ahí está la sospecha de que detrás del humanista, entre comillas, pues está el clan Calderón, ¿no?, que ya nada más con eso pues ya te dice todo. Pero aunque no estuviera, pues son ¿qué te puedo decir? Son partidos patito, la verdad. Son partidos patito, exactamente, ¿no? Pero Morena no es un partido patito. Morena es otra cosa. Entonces, por eso la atención de todos está centrada en Morena. Y por supuesto, está centrada en Morena la atención de los miembros del cartel Salinas y sus patrones allá afuera, ¿no? ¿Qué esperan? Pues que fracase, que se descomponga y que le pase lo mismo que le pasó al PRD. Eso es lo que están apostándole. A eso le están apostando. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que Morena no recorriera ese sendero. pero ¿qué garantías hay de que no la va a recorrer? ¿Acaso porque Berto Castillo, con la estatura que tenía, era de los fundadores del PRD, eso impidió que el PRD lo infiltraran y lo convirtieran en el cascarón grotesco que es ahorita? ¿Por qué? Porque el andamiaje está estructurado para corromper. Así está armado, ¿no? Hoy Morena tiene una posibilidad para evitar tanto lo que dijo el Fisgón como para lo que le pasó al PRD. El PRD cometió un grave error, Ceti. Sí. El PRD no formó cuadros políticos. No. El PRD se nutrió de lo ya existente. Y con lo ya existente, maleado, acochinado, entraron nuevos cuadros y se plegaron a las políticas de tribu internas y se acochinaron también. Entonces, el gran error del PRD fue ese, no aprovechar la calidad moral de muchos de sus dirigentes. Como bien dices, el ingeniero Berto Castillo era un activo político inmensamente valioso dentro del PRD. Sí. ¿Y qué hizo el PRD? Lo relegó. Sí. Lo relegó. Hoy Morena tiene esa posibilidad. ¿Cómo hacemos para que no se nos filtre un priista en una candidatura fácil? Prepara tus cuadros. Que tus candidatos salgan de tus cuadros preparados por ti. ¿No? Alguien me quiere decir, bueno, ¿qué garantía tenemos? Pues esa es la única garantía. Que la gente que tú mandas a esos cargos, que tú mandas a elección como candidatos, sean cuadros formados por ti. No salgas afuera a buscar candidatos. Que esa es la mala costumbre que tiene Andrés Manuel. Sale a buscar candidatos afuera, sale a negociar candidaturas. Sí. Y trae cascajo. Sí. Trae cascajo. Ya estuvo Echeverría, Salazar Bendiguchía, Sabines y otros más, Ceferino. Sí. ¿Para qué carajos le sirvieron a la izquierda, al movimiento? Para derechizarlo. ¿No? Para derechizarlo, para derechizar al PRD. ¿Le trajo a la izquierda esas gobernaturas? Ninguno, desprestigio nada más. Entonces, Morena hoy lo que tiene que hacer es formar sus propios cuadros. Cuadros políticos en todo sentido. Tiene que exigir, caray, cierta preparación académica. No puede venir Juan y Pedro, solo porque nosotros sabemos que en las calles hay cualquier cantidad de activistas políticos que tienen un arrastre muy importante con la gente, y no son gente de escuela, son gente que se hizo en la calle, gente que tiene la habilidad, pero no porque lleguen y te toquen la puerta y te digan, mira, yo te garantizo 10,000 votos en mi distrito, ya lo vas a hacer candidato. Sí. Que es la mala costumbre, ese es otro de los grandes problemas en el PRD. Ah, bueno, pues es que nos garantiza votos, bueno, pues tráetelo. No, maestro, ¿quieres ser candidato? A ver, pues vamos a ver tu currículum académico hasta acá. Formación política, pues dentro del partido. Nosotros te damos la formación política. Y sobre la ideología de Morena vas a ser candidato. Pero me aseguro que no pasó embarrado por el PRI ni por el PAN. Así es. ¿No? Sí. Ahora, si me llega un canijo que me dice, tengo 10,000 votos, pues a ver, vente, maestro. ¿Quieres participar? Órale, no vas a ser candidato. Vas a trabajar para el partido y le vas a garantizar al partido esos votos. ¿Quieres ser candidato un día de estos? Primero prepárate, maestro. ¿Sí? Primero te vamos a someter a todo un proceso para ver si realmente eres lo que dices ser. Si el tipo quiere aprovechar sus 10,000 votos para llegar a un puestecito donde se pueda hacer de mucha lana, pues el mismo partido tiene que ser un filtro. Exactamente, tiene que ser un filtro, y hasta ahorita mucho me temo que no lo ha sido. Por ejemplo, aquí hay un contraste. El candidato de Morena para la gubernatura de Colima, pues es el general Gallardo, pero eso es una verdadera garantía. El general Gallardo sí tiene un currículum respetabilísimo. ¿Quién puede objetar eso? Nadie. No, nadie. Ahora, ¿cuántos generales Gallardo tienes en Morena? No, pues muy pocos, ¿no? Muy pocos, la verdad. Muy pocos, la verdad. Por ejemplo, quieren meter como candidato, si no me equivoco, a Jacek Polewski. ¿Cuál es su trayectoria de izquierda? antes de que Andrés Manuel la jalara para su proyecto político, sí, señora, era la presidenta de la Coparmex o algo así en el Estado de México. Sí. ¿No? Sí. No me van a decir que esa gente era muy de izquierda. Y sin embargo, la va a imponer como candidata en el EDOMEX. Imagínate nada más, ¿no? Imagínate nada más. Yo nada más la dejo ahí de ese tamaño, ¿no? Que tal vez nunca militó en el PRI, puede ser. Que tal vez nunca militó en el PAN, tal vez. Pero ideológicamente, no creo que tenga mucho que ver con la izquierda. No creo, no sé, no conozco a la señora, no conozco su ideario político, ni su discurso. Pero ya su origen, a mí ya me da cierta espinita. Fíjate que yo la llegué a ver cuando estaba en el Distrito Federal, la llegué a ver en eventos de la Embajada de Venezuela. Es decir, si bien no tiene una trayectoria o un origen de izquierda, ella sí llegó a frecuentar, digamos, ámbitos de izquierda. De izquierda a izquierda, estamos hablando de la Embajada de Venezuela, yo llegué a verla ahí, ¿no? En fin, pero no es el caso, o sea, regresamos al punto de que, bueno, probablemente sí sea fiel al López Obradorismo, sí lo ha sido. Jacob ha sido fiel al López Obradorismo. Aquí no sé qué tanto ella vaya a repetir los vicios de los politiquillos que llegan a un puesto, digamos, a una gubernatura. No sé qué tanto ella vaya a emular la frugalidad, digamos, la modestia de Andrés Manuel López Obrador. Sería deseable. No lo sabemos porque ella nunca ha ocupado un puesto hasta ahorita, ¿no? Ha sido miembro de pues, perredista, ¿no? Senadora, ¿no? Sí, senadora. No sé mucho de ella, sinceramente, pero aquí regresamos al punto. Probablemente el precio de asegurarte una persona leal a tu ideario, que podría ser el caso de esta J. Cole, porque tampoco es una Lázaro Mazón, tampoco, ¿no? Es decir... No, por supuesto. No, puede que no su trayectoria no sea esencialmente de izquierda, pero es fiel al López Obradorismo. Aquí el asunto es qué tanto se va a apegar ella a esa manera honesta de manejar los dineros. No lo sabemos, pues. El caso aquí es que puedes estar tú garantizando que vas a poner a leales a López Obrador como candidatos, pero está el precio que estás pagando es muy alto, es decir, el dedazo. Hoy tenemos un ejemplo, Seth, si me lo permites, sí, de alguien sin currículum político, ¿no? O sin un currículum de izquierda, y que se le dejó, como el caso de Mancera. Uy, híjole. Y ya vemos el resultado, ¿no? No. Espantoso, ¿no? Espantoso. No sabemos, mi querido Albert, pero bueno, ya llegamos al final del programa. ¿Qué programa tan corto? Sí, hombre, es corto el de los miércoles. Miércoles, sí. Pero, ¿qué te parece? Vamos a seguir este tema. Este tema da para mucho el próximo lunes. Y ya el próximo lunes, pues ya voy a compartir el escrito. Es muy largo. Es un recorrido por la partidocracia, porque me parece que es necesario a estas alturas hacerlo. Y es un recorrido por la partidocracia. ¿Por qué es partidocracia? ¿Por qué no ha garantizado nada bueno para el pueblo mexicano? Absolutamente nada, todo lo contrario. En fin, pues muchísimas gracias, Albert. Gracias a Tiger, a Cuautli, a Compayito, a todos aquellos que nos acompañaron el día de hoy. Un saludo a la hermana Radio del Sur. Un saludo a todos los miembros de El FEMCAI. Por supuesto, un saludo a todas las radios alternativas. Un saludo a mi querida Enriqueta Cruz, la madre de Brenda, que hoy hablé con ella. Un saludo también muy afectuoso al querido licenciado Jesús González Schmal y a los miembros de la ANAF. Un saludo a toda la gente progresista, honesta. En fin, Mi querido Albert, un abrazo hasta Argentina y nos estamos en contacto. Quédense con el FEMCAI y que descansen, tengan una semana muy revolucionaria. Un saludo, por supuesto, a todos los universitarios y en especial un abrazo fraternal enorme a los admirables, combativos, estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Un abrazo enorme. Muy buenas noches y en este momento suelto la radio.